se despertó entre sus dientes, se despertó y volvió a gritar. Se despertó entre parientes, antes de eso solía odiar. Y ahora está con la telepatía, sintoniza tu día. En las manos debe estar. El espejo envejecida enmudece por callar. De su boca, sin rutinas, sin poder parar de fumar. De su espalda,